persiguiendo lo que ha de llegar. Otro lunes aquí liberando palabras. Los días lunes de 16 a 18 horas en Astral, Capilla del Monte. Idea y conducción, Arahati, quien les habla, y Daniel Salvatore en control, haciendo posible este instante. Creatividad, innovación, transformación. En el 107.1 en Capilla del Monte, en el 93.7 en todo el Valle de Punilla y en www.fmastral.com.ar en el mundo. Y recuerden que está diferido en Facebook en la página Liberando Palabras. Pueden comunicarse durante todo el tiempo del programa a mi celular 11 58 35 95 38. Dejen por favor el mensaje por escrito. Liberando palabras, hoy vamos a tener el placer de conversar con Silvina González sobre una escuela diferente. Y seguiremos con la psiconeuroinmunoendocrinología en nuestro espacio Envejeciendo con ese de ser, el futuro es hoy. Hola, ¿cómo estamos? ¿Están funcionando los micrófonos más o menos? ¿Cómo vienen? Danielito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Arahati? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas, los que se sientan, encienden la radio y se ponen a escuchar, o que vienen de escuchar a Cardona. Ya mucha gente, yo creo que está escuchando a Cardona. Espero que siga, ¿no? Y pensaba, ¿no? Seguro, no, seguro que sigue, porque después se nota en cómo se comunican. La semana pasada fue increíble eso. Así sí, que bueno, sí. Gracias por estar ahí con nosotros y hoy tenemos un día muy lindo y vamos también a liberar palabras para que nos transformen interiormente. Buenísimo, buenísimo. Dani, mientras esperamos a nuestra invitada, empezamos con este primer tema que, viste que yo busco música y descubrí este, me encantó. Cuando una mujer, When a Woman Loves a Man, Katy Lester, está bueno, ¿no? El tema. Bueno, empecemos con ese, un poco romántico. She's found. If he's bad, she can see it. He can do her no wrong. Turn her back on her best friend if she put him down. When a woman loves a man, she'll spend her very last dime trying to hold on to what she needs. She'll give up all of her comforts, go with him out in the rain. If he says that's the way it ought to be, yes, when a woman loves a man, I'll give you. Baby, please don't you. never see. Mientras esperamos a nuestra invitada, llegó a mis manos un Facebook de Ricardo Yacub. Muchos de ustedes ya lo deben conocer porque yo he hablado bastante de él. Es un psicogerontólogo, una persona interesantísima y que ha escrito el libro sobre la jubilación, que ya varias cosas yo he leído sobre ese tema. Pero dice Ricardo Yacub en su Facebook: gracias a Gladys Renzi y la gente de la UNDAV que me transmitieron este video y el texto entre comillas, hemos podido observar de qué manera se habla de las personas mayores justamente en un programa de una señora bien mayor. En el programa Almorzando con Mirta Legrand del 8 de noviembre del 2020, Juana Viale le preguntó al artista Miki Amigorena sobre su proyecto musical llamado Jubilandia, con el cual asisten con dos amigos a las residencias de larga estadía y les cantan canciones a las personas mayores. Se reproduce el diálogo. Juana: y vos, Miki, con los abuelos, ¿no? Tu amor por los abuelos. Compungido, llorando, Amigorena le manifestó, es muy lindo eso. A lo que Topa, que también estaba en la mesa, agregó: lo que le pasa a él es lo mismo que a mí, porque viste que los abuelos se transforman en niños. En el video se puede observar lo relatado. Esta forma de pensar la vejez desde la lástima y la infantilización no es el objetivo que busca la gerontología. Por el contrario, los que trabajamos con viejos y en residencias no sentimos que hagamos beneficencia ni nos angustiamos por trabajar con ellos. Disfrutamos poder ver los enormes recursos que tienen las personas mayores. Y como ya dijimos muchas veces, los viejos no son todos abuelos. No hay por qué llamarlos de esa manera y fundamentalmente no son niños y mucho menos objeto de lástima y llanto. Me pregunto, dice Ricardo Yacub, digo yo y espero que muchos de los oyentes, ¿qué habrá opinado Mirta de que la califiquen como una persona infantilizada? Si queremos parar con el viejismo, hacé tu denuncia a defensadelpublico.gob.ar, reclamos y consultas. Si querés parar con el viejismo, hacé tu denuncia a defensadelpublico.gob.ar, reclamos y consultas. Por supuesto que yo también le escribí a Ricardo Yacub que me parece importantísimo que sigamos intentando desde todos los lugares transformar este lenguaje que además lo sostiene PAMI, ANSES, los medios de difusión y el gobierno. Cuando el presidente habla de los viejos, habla de los abuelos. A mí realmente ya me agota. Pero bueno, se ve que hay mucho que aprender, que son conceptos que la gente se queda arraigado, ¿no? Se quedan sosteniéndolo y no trabajan la propia flexibilidad, que significa aprender a cambiar el lenguaje, los conceptos del lenguaje. Porque me parece que lo que ya hemos leído aquí, Daniel, montones de veces, abuelo es el que primero fue padre, después tuvo hijos y es abuelo. No, por ser viejo no sos abuelo. Yo no soy abuela y ya tengo edad para hacerlo. Entonces, no da. Además, realmente me extraña de mí que a mi Gorena, llorando porque va a trabajar a una residencia geriátrica. Bueno, quizás también lo que lo moviliza no es solamente que va a una residencia geriátrica, sino que el trato que viven esas personas no son todo el buen trato que tendrían que tener por la edad que tienen y por las características que tienen y por la edad, o sea, por las lo que significa la tercera edad o una edad mayor, ¿no? Entonces, a veces mayormente en los geriátricos están bastante como abandonados, olvidados. Entonces todo eso te debe generar tristeza, o sea, es evidente. Los casos. En todo caso que denuncie eso, sí, no que se ponga a llorar. Sí. En todo caso que denuncie eso. Te voy a decir que acá mi amiga de Buenos Aires me dice que no se escucha, que se perdió el audio y nuestro otro oyente, que es el ganador de los budines, dice que está saliendo al aire más o menos. Yo no lo puedo tocar porque está con alguien que administra el sistema y entonces no puedo yo entrar, es una decisión. Dice, ahora volvió. Uh-huh. Sí, entonces se fue, volvió. Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Ha llegado la entrevistada, la que vamos a entrevistar. Venga, preséntese por aquí, mi querida Silvina. Tenemos un día un poquito así, ¿viste? Que cuando las cosas no andan no me gusta mucho, no me da mucha alegría. No, el internet no, los micrófonos de la radio. Bien, bienvenida. Vamos a ver si tú acércate, tenés que hablar bien directo al micrófono. A ver, ahí se escucha. Buenas tardes. ¿Se le escucha? A ver. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Se está escuchando? Bueno, le pedimos, vamos a ponerle a la oyente que nos mantenga al tanto. Bueno, mil gracias por la colaboración. Sí, vamos a ponerle mantenernos. Nos mantenga. Al tanto, gracias. Así ya quedamos conectadas para saber que no estamos perdiendo todo lo que estamos diciendo, porque para algo uno se pone a hablar en un micrófono, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Estamos bien? ¿Yo estoy bien también? Bueno, empezamos todo de nuevo. ¡Vamos, Silvina! Listo, Silvina ya. González, acá. ¡Qué bueno que has venido! ¡Bienvenida! Quería saber un poquito cómo anda el tema de las ventas de las rifas. Ha crecido en este mesecito, porque hace ya como 2 semanas que me estuviste acá. Claro, hace 2 semanas. Claro. Sí, se siguen vendiendo. Qué somos bueno. Muchas familias, así que todas siguen vendiendo. Activando las rifas de la manta. Buenísimo, y está el interés en sostener la escuela, que eso es tan claro, importante. Claro, sí, y en eso la gente es muy solidaria y digamos que son como todas las rifas que ha habido en esta cuarentena. Viste que uno ha comprado más allá de que te vas a ganar, ¿no? Claro, es para, claro, bueno, ayudar a sostener toda la comunidad local. Exactamente, de eso se trata. Bueno, ¿te acordás que habíamos quedado en nuestro encuentro un poco fugaz de la vez pasada? Cuidado, igual no te acerques tanto, pero más o menos. Habíamos quedado en que yo especialmente, y me imagino que muchas personas, porque este programa, por suerte, también lo están escuchando en otros lugares, que no es Capilla, que nos contaras un poco, más o menos, ya me dijiste la vez pasada, creo que hace más de 20 años que están funcionando. Sí, hace 22. 22 años que se creó este nuevo sistema. ¿Cómo funciona? Es decir, mi pregunta es, ¿cuántos grados tiene? ¿Tiene jardín de infantes? ¿Cuántos grados tiene? La otra cosa era saber si cómo rinden los chicos, ¿viste? Porque una vez entrevisté acá a una pareja, pareja porque era una muchacha y un varón, que estudiaron en tu escuela, y yo me creí que todos los años ellos tenían que rendir, y nos explicaron que no, que tampoco es eso. Contanos un poco cómo es la dinámica de la escuela esta. Bueno, la escuela tiene todos los grados del nivel primario y las salas del nivel inicial. Así, o sea, se sala llama. De 3, de 4 y de 5, que uh-huh. es la educación inicial. Uh-huh. A los 6 años los chicos empiezan primer grado y acá en la provincia de Córdoba en sexto termina la primaria y bueno, egresan a la secundaria. Uh-huh. Nosotros tenemos todas esas edades. Pero cuando los chicos, ¿de qué manera para ingresar a la secundaria, cuándo tienen que hacer un examen de evaluación o cómo es esa experiencia? ¿En qué bueno, momento? Yo creí que era primer grado, segundo grado, tercer grado. No, por suerte no, porque sería muy estresante, ¿no? Claro. Un niño tan chiquito que tenga que rendir una cosa tan abstracta, ¿no? Una situación tan artificial. Por suerte acá en Córdoba, hace ya desde que está la escuela, la legislación dice que en sexto grado todos aquellos que rinden bajo este régimen que se llama de alumno libre pueden acreditar que han sido escolarizados a través de un examen que tienen que aprobar, que son de las 4 áreas que toman como fundamentales en el ministerio, que son ciencias sociales, ciencias naturales, matemática y lengua. Uh-huh. Y bueno, tienen que dar examen, a veces oral y escrito, y a través de eso obtienen su título. Ahí se les hace un título provisorio y al poco tiempo llega el título oficial. Uh-huh. O sea, en la escuela que nos toca rendir, ahí le hacen, las autoridades de la escuela le hacen el título provisorio una vez que se evalúan y ven que han aprobado. Uh-huh. Y suponte, ¿cómo lo viven esto? ¿Los chicos desde el comienzo saben? ¿Hay muchos que llegan hasta sexto grado en la escuela tuya? Sí, ya pasaron muchas camadas de chicos, ¿no? Que llegaron a sexto y es una experiencia intensa. Claro. O sea, se trabaja para que no sea una experiencia de mucho estrés o de demasiada preocupación, sino más centrada en la confianza, ¿no? Que uh-huh. es uno de los valores que se trabajan en los chicos y las chicas, esto de poder confiar en sí mismos y en todo lo que han aprendido, uh-huh. porque cuando llegan a sexto grado ya tienen un recorrido y una cantidad de conocimientos incorporados, pero lo que siempre decimos que es lo más importante, ya tienen las matrices para uh-huh. aprender. Entonces, uh-huh. ese sería como el acto más grande que podríamos decir aspira a un educador. Claro. Es a generar las matrices de aprendizaje en los aprendientes. Uh-huh. ¿Qué es eso? Es tener la capacidad para aprender cualquier cosa, aprender a aprender. Y una vez que aprendiste a aprender, los contenidos son lo de menos. Uh-huh. Por eso y pueden más o aprender... menos, ¿eh? A veces yo que hice la facultad a los 59 años, te digo que con los contenidos me costaba bastante porque justamente mi experiencia era esa, que uno aprende con otros conceptos, o de memoria, pero después cuando tenés que volcar el contenido y si se te ponen muy estrictos con uh-huh. el contenido es difícil, porque la pregunta que te hago es esta entonces, ellos tienen que rendir un examen en el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación nos dice a qué escuela de la localidad tenemos que ir y eso puede cambiar año a año. Uh-huh. Ya hemos pasado por las escuelas de acá de Capilla. Bueno, en la escuela que nos toca, las maestras del grupo son las que hacen el contacto desde principio de año con las autoridades de esa escuela, porque ya sabemos que nos van a designar esa escuela, con las maestras. Muchas veces se hacen intercambios entre los dos sextos, se visitan unos con otros. Uh-huh. Bueno, se trata de hacer un puente. Que no sea como una cosa que de repente claro. el chico llega ahí, que ni los maestros. Que permita que las maestras evaluadoras vean el proceso. Claro. Y no solamente una hojita que va a hacer eso. Claro. Que es, o las a preguntas. Veces a veces puede ser una situación de nervios que podés fallar en algo, entonces se ha construido un vínculo. Y la maestra que está evaluando sabe que ese chico sabe porque lo vio claro, durante el año. Claro. Le dice 2 palabras que lo destraba, acordate cómo era esto o aquello, claro. y ahí puede corregir. Claro, entonces tiene se una trata cosa de mucho que más sea humanitaria. Una cosa humana, claro. Porque son chicos de 11 años. Claro, claro. Y es la primera vez que atraviesan sí. una experiencia como un examen, ¿no? Claro. Que siempre es un momento de definición y de, sí. de nervios, ¿no? De, obviamente. Sí. Nosotros ponemos mucho el foco en esto de, bueno, es el momento de demostrar cómo se creció, cómo uh-huh. crecimos, todo lo que hemos aprendido. Uh-huh. Es un momento que tiene su nerviosismo, innegablemente, pero que a la vez tiene mucho de ritual, mucho de iniciación. Después van a otra escuela, después uh-huh. se van a la escuela secundaria, claro. entran al mundo de la adolescencia, uh-huh. ahí están en la preadolescencia. Entonces termina siendo siempre una fiesta. De hecho, se hace una fiesta Mirá. Antes del examen, uh-huh. cuando se inicia el proceso este que se llama de acreditación, porque en el caso de los nenes y nenas de la Cosetini, ellos lo que tienen que hacer es acreditar que han sido escolarizados. Claro. Ellos fueron a una escuela. Lo que pasa que por X accidente, esa escuela no está aprobada por uh-huh. el ministerio y no está dentro del sistema oficial. Pero ellos fueron a la escuela, que no es lo mismo que rendir como alumno libre cuando claro, muy no bien, fuiste a la escuela esto. Por una decisión unilateral de claro. la familia X, claro, ¿no? Claro. O por una enfermedad. Claro. A veces hay muchos niños que de hecho rinden los mismos días que los nuestros, que a lo mejor atravesaron una enfermedad, claro. o un trasplante de riñón, ¿viste? Esas cosas que son largas sí. Y bueno, y perdieron la escolaridad. Entonces esos niños se preparan para ese examen con la familia, con maestros especiales, y pueden también acreditar su título, pero no han sido escolarizados. Claro. Entonces esto tiene un plus, porque estos niños sí han hecho todo el proceso de desocialización, que claro. es tan importante, de estar dentro de una comunidad de pares claro. en una escuela. Perfecto. Y con todo lo que me has dicho, ya tengo la pregunta para el siguiente momento, porque ahora vamos a ir a un tema musical, que es Hoy todo va a salirme bien, que está justamente muy recomendada, te puede servir si nunca la escuchaste, porque está recomendada para dinámicas de motivación y automotivación. Vas a ver qué temazo, también para ponerle de pronto a los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Vas a ver qué buen tema. Y después seguimos, que me diste pie para una pregunta que me parece que puede ser interesante. Dale. Hoy me he levantado muy tempranito, estaban cantando My Way los gorriones. Por las calles brilla el solecito y por mis piernas suben buenas vibraciones. Y le he pegado una patada a la tristeza, he cometido mil errores que olvidé. Dame la mano, niña, tengo la certeza, ay, ay, ay, de que va a pasarme algo bueno, va a pasarme algo grande. Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien, tengo a la luna de mi parte y todo va a salirme bien. Hay energía positiva en cada poro de mi piel, no se me quita la sonrisa, estoy contento, bien, bien, bien, bien, bien. Hoy todo va a salirme bien, bien, bien, bien, bien. Hoy todo va a salirme bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Hoy todo va a salirme bien. Por la calle todos me saludan, hasta los árboles me aplauden cuando paso. Aquella duda la tiré a la papelera, la buena suerte me ha echado por encima el brazo. Y aunque sigo como siempre sin un duro, no me hace falta un euro para sonreír. Dame la mano, niña, porque estoy seguro, ay, ay, ay, de que va a pasarme algo bueno, va a pasarme algo grande. Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien, tengo a la luna de mi parte y todo va a salirme bien. Hay energía positiva en cada poro de mi piel, no se me quita la sonrisa, estoy contento, bien, bien, bien, bien, bien. Hoy todo va a salirme bien, bien, bien, bien, bien. Hoy todo va a salirme bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Hoy todo va a salirme bien. He pegado una patada a la tristeza, no necesito un euro

3548-500-266. Kumelen, para amigarte con la tecnología. La cooperativa de enseñanza Olga Cosetini te cuenta que a pesar de la pandemia, la escuela sigue creciendo. Como todos los años, para recaudar fondos, sorteamos la gran manta Cosetini junto a premios artesanales. Todo tejido por las manos de los familiares y alumnos de la escuela. Para sumarte y participar, pedí tus números a la escuela, a todas las familias de la Cosetini, a sus docentes. O comunicándote al 3548-587495. 3548-587495. Dos números por 100 pesos, 6 números por 300, 10 números por 500 pesos. Sumate para seguir creciendo junto a nosotros. Aquí seguimos conversando con Silvina González sobre... La pregunta que me surgió por la conversación que tuvimos anteriormente es ¿qué es lo que rechaza el oficialismo para no hacerla una escuela oficial? Bueno, acá en la provincia de Córdoba te digo, porque hay una ley nacional de educación de 2006, en la época que era... El Estado Nacional reconoce los modelos de gestión de las escuelas, las define por modelo de gestión. Dice, hay un modelo de gestión que es estatal y gratuito, que son las que hace el Estado y son públicas y gratuitas. Hay un modelo de gestión que es el de la iniciativa privada, que las hacen los privados, y reconoce que hay otro modelo de gestión que es comunitaria y cooperativa, bajo distintas formas jurídicas, desde asociaciones civiles a cooperativas. En nuestro caso somos una cooperativa de trabajo, por ejemplo, y ahí entran las experiencias como la nuestra, que tienen una alternativa pedagógica y una y un modo de funcionar también que no es con la conducción verticalista y esa estructura que el Estado te exige, tanto en el área privada como en la parte gratuita, exige de que tiene que haber una línea de mando vertical, digamos, ¿no? Que son, bueno, colegiadas las conducciones o cooperativas, con un modo más transversal en la toma de decisiones, con todos los sectores incluidos, los padres, las madres, los niños, ¿no? Bueno, todo ese tipo de escuelas, incluso los bachilleratos populares, que en Buenos Aires hay muchísimos, que provienen de... desde el 2001, ¿no? De cuando fue la crisis tan grande que hubo, las fábricas recuperadas por los trabajadores que se cooperativizaron para sacar adelante la fábrica y donde allí mismo, en sus propios barrios, tuvieron que poner una escuela porque fue un momento terrible, ¿no? Recuerdo. Entonces esos bachilleratos empezaron con una docencia militante, podríamos decir, de las organizaciones de base, de algunas agrupaciones políticas, donde vos decías, bueno, y de gente con vocación, de decir, voy y dono mi hora de biología, dono mi hora de matemática. Uh-huh. Pero después se fueron buscando progresos para que esa escuela realmente quede ahí y el Estado se haga cargo, porque si esa escuela está ahí y funciona, es porque hace falta, ¿no? Uh-huh. Entonces, todas estas escuelas son las que se gestionan comunitariamente. Por eso aparece esta figura que nosotros la venimos reclamando desde hace muchísimos años, pero que en el 2006 la reconoce el Estado Nacional y lo escribe en la ley. Eso en la Ley Nacional de Educación. Cuando estaba Filmus ahí. En el 2006 fue eso. Bueno, Filmus tiene una posición... para mí interesante con respecto a todo lo que tiene que ver con la cultura y la educación. Sí. Eso se hace ley en ese momento. Entonces, se hace ley, pero ¿qué pasa? La parte está donde el Estado Nacional dice, reconocemos que existe dentro del sistema, son parte del sistema, dice, las escuelas cooperativas y de gestión social o comunitaria, pero como las provincias son, digamos, las responsables de la educación, no, viste que en escuelas nacionales no existen más, son las provincias las que tienen que aplicar esta ley, regularla, decidir cada provincia si decide. Lo quieren hacer o no. Bueno, nuestra provincia decidió que no. Entonces, cuando llega la ley nacional nuevita para ser trabajada acá en la provincia, la ley de educación, estoy hablando, en la provincia de Córdoba, que replantea también su ley de educación provincial en base a esto nuevo, recorta la parte que dice que existe un tercer modelo de gestión, que son las escuelas de gestión comunitaria. Por lo cual, en la provincia es ley que las escuelas son públicas y gratuitas o públicas y privadas. Entonces nosotros no tenemos un encuadre donde ponernos. ¿Qué hago? ¿Me río o lloro? Reconoce también el modelo de gestión confesional, religioso-confesional, religioso-no-confesional. Pone varias modalidades de las que existen. Pero no la comunitaria. Pero no pone esta. Uh-huh. Entonces, ¿qué palabra esa? Bueno. Comunitaria. No, parece que no se cree todavía, ¿no? Que el ser humano necesita vivir en comunidad. Claro. Que la comunidad tiene mucho más que ver con la horizontalidad, con el respeto, no con la verticalidad. Con la biodiversidad que genera de esa comunidad educativa. Exactamente. Porque nosotros, bueno, hemos tenido familias que pasaron varios años por la escuela, después se fueron porque ya sus niños egresaron y vinieron otra camada. Y así te vas nutriendo de la mirada diversa, de toda la, y lo mismo en el plantel docente, de toda la gente que circuló por la escuela, ¿no? Claro. Y de los niños, porque también los niños son muy diferentes, depende de las épocas. Me imagino, claro. Entonces, bueno, eso acá no se puede. ¿Y nosotras por qué no nos podemos? Podríamos ser una escuela privada, hay mucha gente que nos dice, pero vayan y hagan la gestión por privada. Y bueno, básicamente tenemos un problema ideológico, que es que en la escuela privada hay un dueño y nosotras somos una cooperativa. Claro, totalmente. Entonces todos valemos lo mismo, más allá de lo que cada uno ponga, cosa que en el sistema privado no es así. El que pone la plata, el que pone el capital, tiene, así no sea el propietario, tiene un derecho a las decisiones porque puso más, ¿no? Y bueno, eso en las cooperativas al revés. Es, vos podés poner lo que quieras, más allá de lo que se acuerde entre todos, pero todos tenemos un voto y todos tenemos voz. Bueno, y eso, además podés participar aunque no puedas aportar. Y además podés participar. Y hay muchas formas de participar. Exactamente. Exactamente. Que no es solamente el capital del dinero el que tiene el poder. Claro. En una escuela privada se cobra por mes X dinero y no debes 2 meses y no vengas más. Claro. Esa es como una razón por la cual nosotras no nos sentimos identificadas en ese encuadre donde hay que sí o sí poner un representante legal, un dueño, una dirección, bueno, muchas cosas. Pero el otro problema, porque estuvimos, imagínate, en 22 años buscamos la vuelta por todos lados, estuvimos varias veces allá en la Dirección de Enseñanza Privada en Córdoba, en el Ministerio de Educación, es que es carísimo poner una escuela privada, además. Por eso, cuando la educación pública dice que la escuela privada es negocio, y hay excepciones, porque hay perfiles más sociales, algunos confesionales que tienen escuelas que son privadas, pero que son populares también, hay algunas excepciones. Pero digamos que en su mayoría es un negocio realmente, porque vos te das cuenta que tenés que invertir, no sé, como si yo quisiera poner un supermercado más o menos. Y bueno, obvio que ahí quedamos afuera, porque no tenemos dinero. No, y ustedes fueron haciendo todo en una casa primero, como veíamos, ya te has mudado a un montón de lugares. Sí. Ahora tienen predio propio, ¿no? Sí, ahora tenemos, desde el 2015, tenemos el lugar, el terreno propio. La escuela, estamos en el 20 desde el 2018. Ya hay construcción con el edificio hecho también por ustedes. Sí. No, por eso. Es tanto todos amor, juntando, ¿no? Peso a peso. De peso a peso. Donaciones. Y trabajo, eventos, de cuerpo, trabajo de espíritu, voluntario, de tiempo, de manos que han trabajado en todo esto. Sí, tal cual. Bueno, dejamos pensando un poquito. ¿Querés aportar algo, Daniel, en esto? ¿No? Por ahora no. Bueno, no, porque da para realmente que reflexionemos, ¿no? Reflexionemos como sociedad todos, que es un tema tan trascendente, este tema de la educación. Yo recién estaba comentando, acá me dice mi amiga de Buenos Aires, y está con internet, dice, qué macana, no vuelve el audio. Así que no sé por dónde. Algunos escucharán, otros no, ya veremos. Ojalá quede grabado lo que vos estás hablando, sobre todo porque yo te invité porque a mí me parece muy interesante esta propuesta y que es más amplia en sí mismo que el concepto de una escuela, dijéramos, ¿no? Como que es un concepto de un cambio de educación en la vida. Como te decía recién, que antes de que llegaras estaba compartiendo lo que Ricardo Yacub, psicogerontólogo, bueno, le avisaron que en el programa de Mirta Legrand, que ahora conduce Juana Viale, bueno, estaban hablando de una manera muy, muy desagradable sobre los viejos, ¿viste? Que es un tema que a mí me afecta también, claro, porque sí. Insisten todos en llamar a los viejos abuelos. Y es perder la identidad, porque uno puede ser viejo y no ser abuelo. Sí. Porque además a lo mejor nunca tuvo hijos. Los infantilizan. Exactamente. Claro. Y de la misma manera, infantilizados, y el que estaba trabajando en una residencia, llorando. Yo he trabajado con gente, trabajo con gente con demencias y con... No lloro, al contrario, empatizo, veo toda la cantidad de cosas que aprendo con esos seres humanos. Bueno, tenemos mucho que aprender como sociedad, mucho que aprender, porque la verdad que, bueno... vamos a escuchar otro temita. A ver. Lo cierto es que ese tipo de programas es más... un chusmerío o una situación de, sí, de descalificar, de desinformar, de poner opiniones que no tienen fundamento. Entonces, la verdad que uno tiene que empezar a discernir y a separar, ¿no? Este programa, bueno, evidentemente es un programa que está operado para que decir determinadas cosas y nunca van a presentar a alguien que tenga elementos como que se puedan comprobar, y entonces, bueno, hablan por hablar. La verdad que ese programa, y más con esta chica, que por lo menos Mirta era una persona que se leía todo antes de cada programa, en cambio la nieta, nada, es opinar. He tenido la suerte de no escucharlo nunca. Bueno, te digo, es nefasto y empeoró realmente. Empeoró muchísimo, porque Mirta era, vos sabías, era una persona de derecha, con una postura tomada, qué sé yo, entonces ya sabes, te atenés a lo que querés escuchar. Claro. Pero esta chica opina de nada, de lo que le dicen, lo que vuela, ella opina y no tiene ni criterio ni nada. O sea, entonces, y después los demás llenan con todas sus operaciones, ¿no es? No es un programa que no, no es un programa serio, pero te comento igual lo que le dije, le contesté a Ricardo Yacub también en el Facebook, que en realidad, porque yo no me siento con poder, justamente esa palabra, no sé si es la correcta, pero cuando veo que ANSES, que trabaja con la vejez, PAMI, que trabaja con la vejez, hacen las publicidades y dicen para los abuelos. Y vos decís, pero querido, yo pagué una universidad, porque yo justamente esa universidad es paga también, donde yo estudié, que me estoy esperando que la hagan del Estado, porque hoy se necesita muchísima capacitación para la gente. Porque también, bueno, nos vamos a ir del tema, ¿no? Porque a mí me agarra la pasión. A mí me agarra la pasión por este tema, porque es la gente que empieza a trabajar con la gente adulta mayor y los viejos, en general son mujeres y en general son carenciadas. Entonces no tienen otra posibilidad, no han sido formadas, muchas analfabetas. Me ha tocado a mí estar en una casa trabajando y que la cuidadora sea analfabeta. Y vos le tenías que decir, pero me tenés que escribir, por favor, en este cuaderno, a qué hora la persona hizo tal cosa, que si hoy desayunó, no desayunó. No sé escribir. Se toca con lo que veníamos hablando. De la educación, que decís de la educación. Claro, la infantilización que se hace, y el estereotipo, ¿no? Totalmente. De los no los abuelos. Bueno, con los niños también pasa. Claro, por eso tenés gente que supuestamente hace cosas para niños, sí. Canciones, bailes, juegos, lo que sea. Y vos decís, ¿realmente? ¿Por qué hablas así? Porque, más fuerte, todas esas pavadas que hacen. Y o sea que sí, falta mucho. Creo que es esto de las perspectivas. Sí. Me gusta ese concepto que en los últimos años se instaló mucho, ¿no? Como y sí, tenemos que ir formándonos en estas perspectivas. Tener que, así como te dicen, bueno, míralo todo a través del cristal del género, míralo a través del cristal de los derechos humanos, sumale la perspectiva de vejez, sumale la perspectiva de infancias cuidadas. O sea, tenemos sumale que, la perspectiva sí, de lo social, porque lo social tiene capas sociales. Uh-huh. Es decir, ¿quién va a trabajar ahí, para qué, cómo? Claro. También, ¿cuántos viejos hay absolutamente carenciados que ahora han quedado en la calle? Montones en la ciudad de Buenos Aires, montones de gente muy mayor que ha quedado en la calle por esto de Guernica, de salir de los lugares, del no trabajo, gente mayor que vive con familias que ya son carenciadas. Cuando yo empecé primer año en la facultad, que tenía 59 años, tuve que hacer un trabajo, viste, de ir a un centro de jubilados para analizar cómo era el trabajo, cómo, viste, hacíamos trabajo de campo, lo que se llama, ¿no? Claro. Trabajo de campo. Entonces fuimos a un centro de jubilados, y estuvimos con un profesor, una persona que coordinaba los talleres de escritura, el otro de pintura, un lugar. Entonces, cuando llego a la sala del profesor y dice, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Qué piensan? Y yo dije, yo lo único que pienso es que tengo que tener mucho dinero cuando sea vieja. ¿Por qué? Dice. Y le digo, porque la verdad, el lugar a mí me pareció horrible. Un lugar sin luz, un lugar con todas las sillas que se caían, una persona que daba un curso que para mi formación, no porque yo sea Borges, pero para todo lo que ya viví hasta este 59 años que tenía, 60 años, me parece que no iría nunca a ese centro de jubilados. Si mi hijo me dice, cuando yo estoy en esa circunstancia, mamá, hay un centro de jubilados, anda, le voy a decir, no, hijo, me quedo en casa leyendo mis libros. Claro. Porque la verdad que el tema del capital nos modifica también muchísimo. Entonces es todo un gran mundo de análisis, sí, ¿no? Y de reflexión. Uh-huh. Bueno, dejamos a los oyentes, a los que puedan escuchar. Algunos me dicen que están escuchando acá, otros que no. Ya veremos. Nosotros estamos aquí apasionados, ¿no es cierto, Silvina y Daniel? Conversando y tratando de transmitir algunos conceptos que para nosotras, son significativos y deseamos que sirvan para cambiar el mundo en el que estamos, porque van pasando los años. Hablando de eso, te quería decir hoy, que te estaba esperando en esta entrevista, y me acordé, digo, le voy a comentar esto, que el sábado estuve con una amiga viendo Cinema Paradis, ¿te acordás de la película? Sí, sí. Si podés, volvé a verla, porque hay una escena donde hay una escuela, varias escenas donde hay escuela, pero Cinema Paradis es una película muy comprometida con las ideologías, que son las ideas que tiene cada uno, de ahí viene esa palabra, ¿no es cierto? Hay una escena, primero, ubiquémonos en la historia, año 1954, yo me puse a pensar que yo tenía 3 años, es decir, no hace tanto tiempo. Escena de la escuela, los niños muertos de risa, todos ninguneando y haciendo bullying a un niño que estaba adelante con la maestra y que le dice, ¿cuánto es 5x5? Con un palo en la mano. Con un palo en la mano. ¿Cuánto es 5x5? Y el muchachito no le sale. Y la maestra lo golpea y le golpea la cabeza, le hace un golpe en la frente contra contra el pizarrón. Y todos los chicos muertos de risa. Entonces pusimos a reflexionar con mi amiga. Esto no ha pasado tanto tiempo y esto es lo que sigue existiendo a nivel cultural, social y de violencia. Sí, sí. Sí, estos chicos, está bien, es Sicilia, pero acá también ha pasado. A mí, por suerte, en mi escuela no me tocó que me golpearan así cuando iba a la escuela, porque estaba yendo, imagínate, 54, tenía 3 años, 58, 59, ya estaba en primer grado inferior, segundo grado. Pero, por ejemplo, en primer grado inferior, yo me acuerdo que mis padres estaban divorciados, yo tenía apellido judío, Yasky, y tenía mamá locutora y tía gran actriz reconocida en la ciudad de Buenos Aires. Entonces tenía todo el karma en contra. Mm. Y venía la maestra y me decía, ah, mis padres eran ateos. Oh, no, olvídate. Venía la maestra y a mí me decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Vos en qué crees? Y entonces yo iba a mi mamá y le decía, mamá, ¿yo en qué creo? Y mi mamá me decía, decile que crees en el ser humano y en la naturaleza. Estuvo bastante buena la vieja, sí, ¿no? Sí, me enseñaron lo mismo de chica. Decí bueno, que crees porque, en el ser humano y la porque naturaleza. Porque eran ateos también, digo, no tenían eso. Religión. Porque tenías que decir algo. Claro. Porque venían los profesores a cuestionarte. Uh-huh. Entonces, en ese sentido creo que igualmente hay un gran cambio y ustedes, por supuesto... Ahora hay mucho de lo que se llama violencia simbólica. O sea, ajá. No vas a tener un maestro que te con el palito de abollar ideas, diría Mafalda, pero hay mucha violencia simbólica porque, bueno, estamos en el ultracapitalismo, ¿no? Y eso lleva hacia un nivel de competencia muy grande donde realmente tener es el valor por sobre todo y, bueno, se generan muchos conflictos. Con eso. Interesante, ¿no? ¿Cómo es entonces violencia simbólica? Claro, violencia claro. Simbólica es. ¿Y qué diría un maestro? Es parte de eso, ¿no? Claro. O la discriminación y todo eso. Claro, claro. Es brava esta época. Encima no hay tanto acceso artesanal como. Hay demasiada información que te desinforma. Claro. Y los chicos tienen acceso a mucha información que también los desinforma. Entonces, los padres también se manejan, es como una posverdad, como sabían decir. Sí. Y que te genera, ese exceso de información genera una subjetividad. Y ahí te la complican. Porque una vez que los medios generaron una subjetividad de un modelo de cómo ser exitosa, de que tenés que tener plata o que tenés que tener tal cuerpo, tal color de piel, es muy difícil después decirle a alguien que se ame, que se conforme, no sé, ¿no? Que se acepte, que sea claro. Que se acepte. Claro. Y es más, la verdad que es absolutamente inútil. Sino que hay que reconstruir así, tipo proceso terapéutico, un montón de cosas que se formaron mal. Que qué interesante, qué lindo. Me gustó el debate que se nos armó, la pasión, qué interesante, ¿no, Silvina? Sí. Muy, muy bueno. Bueno, los dejamos descansando un momento a los oyentes con Caetano Veloso, Capullito de Alelí. El que quiera mover un poquito el cuerpo, que se ponga a bailar. Capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú que lo sabes, capullito de Alelí, lindo capullo de Alelí. Si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. No hay en el mundo para mí thank you. sabes, capullito de Alelí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. De lunes a viernes, de 11 de la mañana a 13:30 horas, estamos a Viva Voz en FM Astral, nuestra casa. 93.7, 107.1 FM, www.fmastral.com.ar. A Viva Voz en FM Astral, nuestra casa. Todos los días, de lunes a viernes, de 14 a 16 horas, por FM Astral, Raíces de mi Tierra, con la conducción de Raúl Cardona. Aún no veremos con lo que sucede, porque no puede con nuestra canción. En las subastas se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible. De lunes a viernes de 18 a 20 horas los espero para hacer juntos Cielos Profundos. Cielos Profundos, 25 años por FM Astral en la sintonía 107.1 para Capilla del Monte, 93.7 para el Valle de Punilla, norte de Córdoba, sur de La Rioja y para el planeta y sus alrededores en la www.fmastral.com.ar. Volvemos, porque lo prometido es deuda. Desde octubre, todos los martes y jueves de 20 a 22 horas, Me Asomo, con la conducción de Diego Ugalde y Daniel Salvatore, y la participación estelar de Betty Tango, La Milonguera. Me Asomo, como siempre, martes y jueves a las 20 horas, por FM Astral, nuestra casa. Asomarme, me asomo más todavía. Y quisiera compartir algunos comentarios de los oyentes, las oyentas. Por ejemplo, María Andrea nos saluda, muy interesante la modalidad de la Escuela Cosetini. Te comentaba vos, Silvina, que María Andrea, que yo sepa, vive en la ciudad de Buenos Aires. Cualquier cosa después nos aclarás, María Andrea. Es una oyente que yo no conozco. Así que debe conocer la modalidad de la Escuela Cosetini, pues ya te conté que en una oportunidad hace años hubo un muy buen programa de televisión donde mostraban cómo trabajaban ustedes. Dice María Andrea, deberíamos mirar a las culturas orientales que en la ancianidad la protegen porque son los sabios y de ellos se sigue aprendiendo. Muy bueno el debate. No te puedo contar ahora, María Andrea, toda la experiencia que les comenté aquí a mis compañeros en la radio, pero yo tuve oportunidad de vivir en la India durante 3 meses y te puedo asegurar que hay muchas vejeces muy maltratadas en la India. Pero bueno, también de alguna manera nos venden que eso que vos estás creyendo totalmente, ¿no? Que hay algo de verdad y algo de que no es tan así. Bueno, es así el mundo, parece, ¿no? Dice también María Andrea, ¿qué proyecto de país queremos? Se pregunta. Si no tenemos un proyecto, no podemos definir el modelo de educación a seguir. A lo mejor esto después podés hacer alguna contestación, Silvina. Si para los gobiernos la educación es un gasto público en vez de una inversión, ni hablar del gobierno anterior, que sacó el Ministerio de Cultura y de Educación y lo transformó en secretaría. Así que hemos hecho un gran avance o retroceso. Bueno, nuestra niñez y juventud seguirá viviendo sin equidad. Bueno, bien, esto es el comentario de María Andrea. Ahora te voy a proponer, espérame que hago otros comentarios. Alejandra Aniceta, también nuestra querida compañera que trabaja aquí en esta radio astral, comenta, mi mamá me hacía decir que éramos budistas. Parece que le pasó lo mismo que a mí en la escuela, que me acordé. Dice, pasé la primaria entera dando explicaciones y este tema me lo contaba siempre mi mamá. Bueno, bien, parece que no fui yo sola, aunque tenemos otra etapa etaria con Andrea, ¿no? María del Espacio de Paz nos dice que se está escuchando perfecto, agradecemos que estés escuchando. Mi amiga de Buenos Aires no puede escuchar, pero bueno, anda a saber si ella está por internet, no sé cuál sería el problema. ¿Qué podés contestar un poquito a este tema que dice María Andrea del tema de si no tenemos un proyecto? ¿Ustedes tienen el proyecto que tienen y que lo están luchando y defendiendo a como sea, a como da lugar? Sí, el proyecto educativo, sí. El proyecto educativo está en consonancia con un contexto mayor también. Uno piensa, tiene una idea de qué sociedad, ¿no? Le gustaría o hacia qué lado se encamina. Nuestro proyecto educativo basado en la pedagogía de Olga y Leticia Cosettini es uno más. Hay un montón de escuelitas así pequeñas como las nuestras basadas en otras pedagogías que también son muy interesantes y muy ricas. Pero digamos que como proyecto político dentro de lo que es la educación, sí, nosotros creemos que tiene que haber un lugar donde nuestras escuelas sean reconocidas por el Estado, que sean gratuitas, uh-huh. Y que estén al alcance de cualquier persona que desee mandar su hijo o su hija ahí, porque son efectivas, o sea, nuestras escuelas dan muy buenos resultados. De hecho, los chicos y las chicas que tienen que rendir en sexto grado, bueno, les va muy bien y las maestras evaluadoras se dan cuenta que los chicos están preparados y en la secundaria les va muy bien, uh-huh. y se desarrollan en la vida, uh-huh. muy bien. Y cuando hay algunas dificultades incluso con algunos niños que pueden tener alguna patología, puede ser orgánica o emocional o lo que sea, también nuestras escuelas que son tan artísticas y con tantas posibilidades de expresarse, también los favorecen y hacen grandes avances. Uh-huh. Siempre, por supuesto, es un equipo, porque cuando algún niño tiene alguna dificultad e ingresa así a la escuela, tiene alguna profesional que lo acompaña, puede ser una psicopedagoga, una maestra integradora, lo que sea, pero dentro de ese equipo, con la modalidad de estas escuelas, los chicos andan bien y se desarrollan. Bien. A partir de lo que estás diciendo, también me aparece la pregunta de los tiempos. ¿Es también una escuela que puede ser doble turno? ¿Es una escuela donde ustedes no manejan eso? ¿Los chicos comen en la escuela? ¿Cómo son los ritmos para estos niños? No, es un solo turno. Es un solo turno. También ese es otro punto que se puede desarrollar porque, digamos, tener más tiempo a los chicos en la escuela puede generar que odien la escuela. Y tenerlos porque ya dijimos que duraba 7 horas la jornada y ya después empezás a inventar y a encontrar, bueno, todos esos tiempos muertos que hay en la escuela, que todos podemos, si hacemos una observación, hay mucha crítica sobre tiempos al Pepe, que se viven en la escuela y que le quita el entusiasmo de ir por la parte social y por la parte del aprendizaje, que es lo que debería atraer a que un niño o una niña quiera ir a la escuela, claro, ¿no? Entonces, bueno, proponiéndonos esto de que los chicos sean felices en la escuela, que es muy pretencioso, pero que sí es un objetivo, no hace falta tenerlos ahí confinados horas y horas, materia tras materia. Y ahora ya con una experiencia de 22 años podemos decir que está comprobado que es así, uh-huh, porque nos va bien, ¿y por lo que te dije antes? Claro. Tienen un contraturno, uh-huh, en quinto y sexto grado, tienen un contraturno que es que un día a la semana se quedan a comer en la escuela y después hacen una clase o de una materia sola. Eso pasa en quinto y sexto grado, ¿por qué? Porque, por ejemplo, te doy un ejemplo, el área de ciencias naturales en nuestra escuela es meramente vivencial. Entonces hay que salir al campo a estudiar, sea animales, suelo, clima, río, planta, lo que sea, y después hay que hacer toda la parte investigativa plasmada en papel, que muchas veces en el resto de las escuelas es lo único que se hace, uh-huh, no se hace la otra parte. Entonces nos quedamos sin tiempo. Después hay cantidad de experiencias que se hacen, ¿no? Uh-huh. Cuando estás en ciencias naturales, y experimentos, depende de los temas. Bueno, todo eso lleva mucho tiempo, y como no queremos resignar ese tiempo a decir, estudiad este manual de la página 14 a la 19, claro, bueno, hacemos un contraturno para no quedar tan apretados de tiempo, ¿no? Uh-huh. Así que eso es, pero el resto es jornada simple. Y es decir que no comen en la escuela. No. ¿Y el horario es de mañana? Mañana y tarde. Hay un turno tarde. Hay dos turnos, pero sí, cada uno va a un turno. No, claro, es que no, que pueden hacer los dos. No. Y el otro tema que me interesa es saber la dinámica espacial. Viste que yo soy coordinadora de expresión corporal y el espacio es fundamental en todo, en la vida, en, uh-huh, aquí en la radio, ¿no? Lo sé por todo, el espacio es fundamental. ¿Ustedes cómo manejan el espacio? Me refiero a cómo los ubican. Viste que las escuelas todavía públicas están los bancos, ¿no? Uno detrás del otro y el profesor tiene su escritorio y está adelante. ¿Ustedes hacen circularidad? ¿Cómo manejan? Sí, nosotros hacemos rondas, no hacemos filas. Siempre, o sea, la ronda es un modo de organizarnos. Uh-huh. Para todo lo que haya que hacer, primero se plantea una ronda y se habla y se sostiene todo en ronda. En las aulas hay mesas grandes, o sea, mesas compartidas. ¡Ah, qué lindo! Y que se arman y se desarman, caballetes y tablones, pero las armamos puntualmente para trabajar. Claro. También es muy común que si vos pasás por la escuela en plena jornada, encuentres que las mesas no se armaron ese día, claro, y los grupos están en círculo con la maestra. Buenísimo. Usamos mucho qué el piso. Qué bueno. El piso y la, que también es y la ronda. Y la ronda. Y nos despedimos en ronda, nos, claro, recibimos en ronda, que son momentos saber, importantes del tal día. Cual, claro. Y sí, ¿te acordás que nosotros teníamos que hacer la fila, poner la manito? Tomar distancia. Tomar distancia. Distancia. Otra palabra que aparece ahora mucho, la distancia. Me aparece también el tema de las escuelas Waldorf, de Rudolf Steiner en este caso, ¿no? ¿Hay similitudes en los conceptos, en la búsqueda del desarrollo tanto cultural como de la educación, del ser, de los valores en la escuela que ustedes están dando? Bueno, no soy una especializada en Waldorf, lo aclaro. Yo tampoco, pero viste, bueno, escuchás cosas, sí, y te de das lo, cuenta. De lo que he leído y lo poco que sé, creo que sí, el objetivo, digamos, es común, que es este desarrollo pleno de este sujeto en sí mismo que se llama niño, niña, claro, que no es un adulto en miniatura, que es, claro, un ser especial con necesidades, con psicología, con intereses. Y completo. Y completo. Siempre. Creo que esa mirada sí que es como la más importante, nos aúna. Pero bueno, algunas prácticas también, ellos tienen la educación por el arte, es central en la pedagogía. Exacto. Y en la nuestra totalmente central. Las creencias son las que nos diferencian, porque la escuela Waldorf es de raigambre cristiana, y la escuela Cosetini es pública y laica, como ellas se definieron en su momento. Y no apunta hacia ninguna creencia religiosa, uh-huh. Así a grandes rasgos, ¿no? Claro. Creo, tampoco soy especialista, pero a lo mejor alguno de los oyentes puede aclararnos más, que Steiner en realidad más que religión tiene una postura espiritual muy clara, muy marcada, las dos cosas. Las dos cosas, porque bueno, en la enseñanza se transmite. Bueno, mira, María Andrea nos aclara que cuando habla de Oriente, puede ser, y ahí ya no viajé todavía, por lo menos, habla más de los chinos y los japoneses, como que se valoran más el momento del espacio de la vida de la vejez. Y dice que la hija de una amiga fue a esa escuela en Capilla. Ah, por eso la conozco. ¿Será? Cuando estudié en el profesorado de maestra, leí trabajos de Cosettini. Dice, alumnos sentados uno atrás del otro, mirando la nuca del compañero en vez de mirarse. Hay que cambiar la organización del aula. Compartimos, María Andrea, compartimos, por eso estamos conversando hoy aquí con Silvina, que se pregunta quién sería tu amiga que trajo a su hija acá, la Cosettini. Bueno, aquí en la cumbre también me están diciendo, a ver, que se escucha... Ah, se escucha muy bien, por suerte, hoy en la cumbre, porque los otros días no se escuchaba. Bárbaro. Bueno, entonces, algunos tendrán la suerte de escuchar bien y otros no tanto. Y bueno, vamos al otro tema musical, Daniel. Muy interesante también para vos, seguramente para tus grupos, que es un tema de Macaco, que a vos ya decís que lo conocés y te gusta, a mí también. Mensajes del agua, donde nos habla de que todos somos gotitas, pero que nos juntamos y formamos el océano. Hermoso, hermoso. ¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye. ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que yo si nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice, óyelo, gotas de tu llanto, de tus gotas me inundé, transparencias en mi ser, soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas, y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen. Diferentes pero gotas todas iguales y Bueno, y seguimos conversando con Silvina González en esta escuela diferente, con todas las propuestas pedagógicas y sociales ideológicas de Olga Cosetini. También está Maru en las gemelas, por suerte hoy, que está, dice que está pudiendo escuchar el programa, así que bueno, algunos lo están pudiendo escuchar, otros no. La vida es un gran misterio donde a cada uno le toca cada día lo que parece que tenemos que ser muy flexibles, ¿no es cierto? Sí, muy flexibles, más en este momento. Bueno, un placer nuestra conversación, Silvina, la verdad que ha generado mucho debate, mucha integración. Ah, también nuestra amiga de la cumbre, Patricia, dice que está escuchando muy bien el programa, como me gusta. Y fundamentalmente surgió esta invitación que te hemos hecho porque ustedes están haciendo una rifa. La cooperativa Olga Cosetini está rifando. Escuchen bien para poder conectarse. 2 números a $100, 6 números a $300, 10 números a $500, que la verdad es un valor hoy muy, muy accesible. Se los podés pedir a todas las familias de la Cosetini o a sus docentes. O si me dejan a mí su... se comunican conmigo a mi celular, yo les paso el celular de Silvina, que hacemos esta red. Perfecto. Para que todavía esto van a tener un tiempo, por eso la estoy entrevistando hoy. El cierre de esto será el 26, seguramente de noviembre, porque se rifa el 27 de noviembre. Bueno, rifa de la manta y de otros elementos que van a rifar, ¿no es cierto? Manta tejida a mano, crochet, así hecha por todas las tejedoras de la escuela, así una manta artística muy, muy linda y con mucho amor realmente. Bueno, mirá, Laura Swan parece que también está escuchando el programa. Dice, hola amigas, considero que será muy difícil que el Estado subvencione estas escuelas, pues las escuelas que el Estado necesita, ella es maestra también, son aquellas que son reproductoras de un sistema opresor o por lo menos homogeneizante. No pretende promocionar a personas libres y felices. Un cariño a todes y muchísimas gracias, Laura, por estar, por escuchar y por dar las opiniones que nos enriquecen. Y un poquito como estaba diciendo recién Silvina aquí fuera de micrófono, que a veces cuesta sostener la fe en que todo esto va a cambiar porque queremos un mundo diferente. Queremos un mundo mucho más horizontal, un mucho más cooperativo, un mundo más rico en una educación sana, saludable. Donde no. Pero a veces yo el otro día cuando veía esta película hecha en 1954, me surgía mucha confianza de que el mundo va a cambiar, porque 70 años, como yo estoy transitando mis primeros meses de 70, los 70 años en la evolución... del ser humano es un instante. Entonces eso me da confianza. Seguí perseverando, gente, Silvina y toda la gente de Cosetini, no pierdan la confianza, sigan, y espero que muchos de los que están conectándose hoy tengan ganas de colaborar para que esta escuela pueda seguir autosustentándose. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias Arajati, Daniel. Hermoso el encuentro, la charla, y bueno, el programa es re interesante. Bueno, lo hacemos entre todos, cada programa es único y diferente porque depende de la gente que viene, pero en general, sí, estoy terminando este mes ya el programa, me voy a tomar un descanso. Así. Pero la verdad que si recuerdo a toda la gente que he tenido oportunidad de invitar, buenísimo. Acá Walter, es un oyente que ya pide que pases el número de Silvina, pasarlo ya mismo. Ah, bueno. Buenísimo, gracias Walter, genial. A ver, número... dos veces, bien tranquilita, para que puedan escribirlo. 3548, o sea, el prefijo local de Capilla del Monte, y 587495. Repito el número. Por favor. El prefijo es el de Capilla y 587495. Perfecto. Igual pueden recordar que nosotros le hemos armado un audio un audio a la escuela Cosetini, para que, gracias con la ayuda de Daniel también, para que durante varias oportunidades, todavía tenemos más programas, van a poder escucharlo y estar en contacto con Silvina. Y felicitaciones por el trabajo a la comunidad Cosetini, ¿eh? Te vuelve a poner María Andrea. Gracias, bueno, creo que sí, que ha sido un muy, muy, muy buen encuentro. Uh-huh. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y esperamos que esto crezca mucho para que puedan sostenerla. Y como te digo, no pierdas la fe ni la confianza, que se necesita mucha gente como ustedes. Sí, hay que imponerse un deber ético, ¿no? Una ética para mantener la fe, porque si uno no lo puede ver con inteligencia y analizarlo desde la ética, claro, desde lo emocional, es muy fácil darse por vencido porque la realidad está llena de injusticia en el mundo, uh-huh, uh-huh, ¿no? Pero bueno, la ética es lo que nos ayuda inteligentemente a decir, es por acá, porque si yo bajo los brazos, no me voy a esforzar para que suceda, no me voy a esforzar más. No, entonces, hermoso. Creo que ese camino ético es el que nos combina a seguir dándolo todo. Y mira, me surge otra pregunta. ¿Cuántos alumnos tiene tu escuela entre turno mañana y turno tarde? 110. Acá tenés otro punto. Son 110 seres humanos valiosos, como estabas diciendo también fuera de control, fuera de micrófono, que estaba comentando Silvina, cómo estos alumnos, cuando llegan al secundario, se sorprenden de las conductas de muchos compañeros y de muchos profesores. ¿Querés contarlo esto que decía uno? ¿Cómo puede ser que mal está, que grita todo el tiempo? ¿Cómo es? Claro, como tienen otros instrumentos de análisis, digamos, se ha tratado de fomentar eso y también, obviamente, desde la familia, porque las familias también son muy comprometidas, claro, y tienen una cosmovisión, no es que solo lo hace la escuela, no quiero quitar ese valor a la casa. Pero bueno, como está rodeado de lo mismo, hace que tengan otros instrumentos de análisis y ellos a veces se sorprenden, ¿no? Se quedan como, ¿qué pasa acá? Cuando ven un profesor maltratador o conductas agresivas como gratuitamente de parte de sus pares. Pero bueno, siempre con mucha comprensión. Siempre digo, son tan indulgentes, ¿no? Los jóvenes y los niños y los jóvenes en esa preadolescencia, que siempre lo ven con una mirada de, bueno, a ver, ¿qué se puede hacer? Esta persona tiene un problema, ¿qué le pasa? Cuando uno como adulto, no sé, lo mandaría al diablo, ¿viste? Claro. Pero bueno, ellos siempre como con esta comprensión de que algo acá no está encajando, ¿qué pasa? Por eso te digo, si tenés 110 potenciales, son semillas maravillosas que están regando ustedes y que van a dar ellos mismos, en algún momento, puede ser un nuevo diputado, puede ser un nuevo senador. Yo nombro estos cargos, o un nuevo presidente que arme un nuevo grupo de trabajo. Yo nombro estos cargos porque a mí la política me parece que en el mundo en el que vivimos necesitamos que alguien nos ordene, pero necesitamos otras mentalidades políticas, otros jueces, otro tipo de abogados. Entonces esos 110 hoy son un potencial. Esos seres humanos van a desarrollar otras cualidades. Estoy segura, estoy convencida. Así sea. Así sea. Bueno, gracias. Muchas gracias, bueno, Silvina. Muchas gracias, Arajati. Bueno, vamos al otro tema, a ver qué teníamos. Ah, el canca, porque se acuerdan que yo dije que como estoy en el último mes de mi programa, estoy recordando los temas que más me gustaron. Y volar, lo que se dice volar, no vuelo. El canca, volar. Volar, lo que se dice volar. Volar, no vuelo. Volar, lo que se dice volar. Desde que cambié el palacio por el callejón,

La diferencia real entre el día en el que te sientes capaz y es en el que te crees que ya no puedes más está en cómo te sientes. No está en tu capacidad, esa la tienes y se mantiene exactamente igual. Dudaron de mí y dudé de mí porque creí que ellos sabían cosas que yo no sabía hasta que vi que no tenían ni idea sobre mí. Que enfrente no sabría un camino, sino mil. Y sonreí porque entendí que ahí delante no había felicidad esperándome. Tenía que ser yo quien la llevase desde aquí, desde ahora, desde este mismo instante. Y olvidarme de que mi autoestima dependa de nadie. Prefiero gustarme a gustarte. Sienta bien decirlo, pero creerlo de verdad es aún más grande. No sabes lo que vales hasta que llegan los baches. Aprende de los planes que no salen. Un nuevo yo despierta. Un nuevo yo mejor de lo que era y con más fuerza. Un nuevo yo que acepta que hay metas que le superan. Pero que ante el problema no se rinde, se reinventa. No se rinde aunque sí le apetezca. Aunque dude y parezca que no merece la pena. Porque la paz no la regalan. Se pelea contra los que están fuera. Contra tu propia conciencia. Contra limitaciones y carencias autoimpuestas. Un nuevo yo despierta. Cada transformación con más pasión y más cabeza. Más sabio cuanto menos certezas. Cuanto menos se queja y más compromiso le echa. A no esperar la vida ideal e ir a por ella. Así que si pretendes que me rinda, ten en cuenta que si hay una promesa que me representa es esta. Jamás voy a dejar de trabajar por mis ideas. Mi única meta está en estar en paz con mi conciencia. Un nuevo yo despierta. El viejo yo se me quedó pequeño. Crecí, lo siento, pero ya no quepo ahí dentro. Siempre es un trauma deshacerse de lo viejo, pero ahí lo dejo y no volveré. No hay marcha atrás en eso de cambiar e ir creciendo. El miedo al que vendrá no va a evitar que lleguen riesgos. La vida es movimiento. O te mueves tú o te mueven ellos. Quiero pensar que puedo gestionar mis tiempos. Debo aceptar mis cambios y sacarles provecho. Debo creerme que crecer es bueno. Que lo sea o no, si soy sincero, es lo de menos. Porque no tengo elección, quiera o no, crezco. Hay luz al final, tras la luz otro túnel. Después más luz, todo es un bucle. Túneles y luces, tramos rectos, cruces. Un trago amargo, otro dulce. Todo se reduce a aceptar que somos dualidad. Y hasta que no lo asumes, es normal que te frustres. Toca espabilar, las cosas ocurren. Que ocurren cuando ocurren. Te venga bien, te venga mal, te guste o no te guste. Ocurren, pero el barco no se hunde. Tú crees que sí porque cruje, pero sigues aquí porque siempre se abren las nubes. Y no es una frase de una historia vacío y cutre. Es una realidad tan cierta como que se sufre. Y un nuevo yo despierta. Cada transformación con más pasión y más cabeza. Más sabio cuanto menos certezas. Cuanto menos se queje y más compromiso le echa. A no esperar la vida ideal e ir a por ella. Así que si pretendes que me rinda, ten en cuenta que si hay una promesa que me representa es esta. Jamás voy a dejar de trabajar por mis ideas. Mi única meta está en estar en paz con mi conciencia. Un nuevo yo despierta. El subidón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo. Todos distintos con su rollo y con su estilo, pero es hip hop y hay que dejarlo bien clarito. ¿Te has parado a hablar alguna vez contigo mismo? La vida puede ser de otro color si se habla de racismo. No vengo a dar un discurso de derechos humanos. Si vengo a contaros una de romanos, es la lucidez frente a la estupidez que existe. Yo me pregunto dónde empieza y dónde acaba el chiste. O el desplante al vendedor ambulante, que es otro currante, con familia y un futuro por delante. Cada uno es único en su especie, no hay motivo ni razón para que se desprecie. Es el temor a la igualdad, ignorar lo diferente. Pues nos separa una absurda clase social permanente. Máximo odio por la mínima razón. No hay color, no hay comparación, tan solo otro episodio donde el más intolerante fascismo nos se cura leyendo y el racismo viajando tampoco. Por muchas canciones que hagamos, por mucho que nos manifestemos, por muchas víctimas que sufran o caigan a lo largo del terreno, no nos concienciamos, así nos va. Y en el artículo número uno escrito está: nacemos libres e iguales en derecho y dignidad. A ver, ¿por qué es tan difícil llevarlo a cabo fuera del papel? Alto, bajo, feo, guapo, negro, blanco, ¿qué más da? Dentro de 100 años todos calvos bajo tierra va. ¿No has probado nunca conocer a un extranjero? Fíjate en los niños, ellos saben de qué va este juego. Y es que la raza humana es un crisol. Y el que no pueda ver belleza en esto no merece ver el sol. Paso el relevo al compañero para este mundo nuevo, el del triunfo del amor contra el miedo. Cuando la bestia racista siente rabia y muerde, cuando la